Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Qué tal, amigos? Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues damos inicio a una semana más. Una semana más. Ya a mediados de abril, increíble pero cierto. Estamos a mitad del cuarto mes del año. Así, rapidísimo. Antes de que nos demos cuenta, vamos a estar a la mitad del 2018. Se está yendo esto, pero de verdad, muy, muy rápido. Ya estamos a mitad del mes de abril. Parece que fue ayer que empezábamos el año. Y ahorita en estos momentos ya vamos muy avanzados. Lunes 16 de abril. Por cierto, es cumpleaños de mi mamá. Le mando un saludo muy afectuoso a mi mamá, donde quiera que se encuentre. Me parece que ya estuvo de viaje, ya regresó a México. Le mando un saludo y un abrazo. Ojalá y me esté escuchando. 16 de abril del año 2018. Felicidades a mi mamá. Y bueno, pues ya hice comercial y más de felicitaciones. Vamos a comenzar ya con este programa, que ya comienzan los saludos. Raúl Romero, perdón, ustedes, nos manda saludos. Muy buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. En Facebook les recuerdo que es normal que ustedes no vean nada, que se vea un cuadro o un rectángulo negro, porque no transmitimos ningún tipo de video. No es un programa de video, un programa de televisión o algo por el estilo. Es un programa de radio, entonces lo único que tenemos es audio y es lo que transmitimos o retransmitimos, mejor dicho, a través de Facebook. Entonces, si ustedes ven un cuadro negro, no se preocupen, está bien, no pasa nada. En el mismo post donde ustedes están escuchando este programa, ahí ustedes pueden escribirnos su caso, cuál es su problema, si tienen deudas, a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo no pagan, de qué tipo de crédito se trata. Si algún cobrador los está molestando, los acosa, bueno, también les podemos dar asesoría al respecto de qué hacer. Si ya los demandaron o están por demandarlos, igual también podemos darles alguna asesoría que les ayude, que los guíe para que puedan resolver esto de la mejor manera. Y sobre todo, que no pongan en riesgo su patrimonio, ¿no? Evitar embargos, evitar remates de bienes, para que se pueda llegar a un convenio, se pueda llegar a un acuerdo con su acreedor, con la empresa, con el banco, con la institución financiera con la que tengan ustedes la deuda y que le puedan pagar de acuerdo a su capacidad económica. Recordemos que todos los acreedores, absolutamente todos, sin importar si son bancos, tiendas departamentales, cajas populares, prestamistas, usureros, bueno, todos se van a manejar bajo el precepto de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Entonces, en lugar de llegar a demandas que resultan onerosas, a juicios que muchas veces son prolongados, pues el acreedor siempre va a buscar primero, antes que nada, tratar de llegar a un acuerdo, un arreglo con ustedes para que se pueda solucionar el problema. Obviamente, hay que saber cómo. El acreedor siempre va a buscar su máximo beneficio y por eso las presiones, por eso las amenazas, por eso las negativas, por eso no les dan opciones. Bueno, pues hay que saber cómo llegar a esos acuerdos, a esos convenios. Modestia aparte, nosotros somos expertos en la materia. Más de 9 años ya a la fecha ayudando a deudores de toda la República Mexicana. Prácticamente 50,000 personas han pagado sus deudas con nuestra ayuda. Entonces aquí les vamos a dar solución, les vamos a dar consejo, les vamos a dar asesoría para que puedan resolver sus problemas de deudas. Por ahí andan en Twitter nuestros amigos de Tiendas Electra que nos escuchan. Ya son fieles radioescuchas de nuestro programa. Les mando un saludo, seguidores de este programa, los señores de Tiendas Electra. Que muchos de ustedes tienen problema con Tiendas Electra, con Banco Azteca. Bueno, es bueno, yo veo muy positivo que los señores de Tiendas Electra nos estén siguiendo durante estos programas, nos escuchen. Incluso están llegando a participar con algunos comentarios. Para mí eso es algo muy positivo. ¿Por qué? Porque se ve el interés, a pesar de la mala fama, porque es un hecho que tenemos que reconocer que tiene Banco Azteca y Electra en cuanto al asunto de la mala cobranza. Bueno, es el que se interesen por escuchar estos programas, el que les llame la atención, el sintonizarnos, resulta bueno porque ven ellos de primerísima mano que ustedes, las personas que tienen deudas, pues lo que buscan no es evadir su responsabilidad, sino que lo que buscan es encontrar una solución, algo que se adapte, es que es lógico, algo que se adapte a su situación económica actual. Yo entiendo que muchos de ustedes, antes de presentar problemas de morosidad, pues eran clientes cumplidos, personas que pagaban puntualmente sus créditos. ¿Por qué? Porque pues tenían un nivel económico que les permitía hacer frente a estas obligaciones sin ningún problema. Pagaban sus créditos bien. ¿Qué pasa? Pues que algo sucede. Nosotros tenemos estudios bien elaborados, estadísticas que demuestran que la gente, en la inmensa mayoría de los casos, no paga. No porque no quiera, no porque no le dé la gana, no porque un día haya dicho ya no quiero pagar, no. La gente que deja de pagar sus créditos lo hacen por situaciones adversas que están fuera de su control. Por ejemplo, pues ¿quién se quiere quedar sin empleo? Nadie, pero con esta crisis que atraviesa el país, social, económica, política, pues es muy común que las personas pierdan su empleo. Empleos que tuvieron por muchos años, de la noche a la mañana se acaban, se quedan sin ese ingreso. Otros, pues les quitan bonos, les quitan comisiones, les quitan beneficios de sus trabajos y su ingreso ahora se reduce únicamente a su sueldo fijo. Entonces, pues toda esa gente, ¿cómo le va a hacer, no? Si el ingreso disminuye y las deudas se mantienen, bueno, pues tienen que buscar opciones, y es lo que están haciendo aquí con nosotros. Buscar opciones para poder pagar sus deudas a tiendas como Elektra, por ejemplo, que les mando un saludo, y a otras instituciones como bancos y otras tiendas comerciales y cajas populares y financieras, etcétera. Bueno, pues vámonos a las asesorías. Le mando un saludo antes que nada a mi productor y amigo Maurilio Pérez. Maurilio, regresando de no sé si unas merecidas vacaciones, pero ya estamos de regreso. Te mando un saludo y un abrazo, amigo. Y como podrás escucharme, antes de irme yo ya estaba malo de la garganta. Me fui al soleado Acapulco, no les presumo, pero es para que tengan una idea de cómo estuvo el asunto. Y muy bonito, está precioso, yo soy fan de ese puerto. Bueno, el punto es que bueno, ya me recuperé completamente. Cero tos, cero garraspera, cero todo. Nos fuimos por carretera. Regresando hacia la Ciudad de México, pues nos detuvimos, como es tradición, en Tres Marías a comernos unas quesadillas, unos calditos de hongo, bueno, ustedes ya saben. Y desgraciadamente, bueno, yo bajé muy, muy playero, con mi camisetita, con mis chanclas, hacía frío, eran, ¿qué serían? Las 9 de la noche, algo así más o menos. Y estaba ya haciendo bastante frío. Entonces yo creo que ese cambio de clima, pues otra vez, paz, lo que yo me había recuperado en Acapulco, se perdió y otra vez estamos con la garganta mal. Pero bueno, espero que no dure mucho y que en menos de lo que canta un gallo estemos ya bien para poder seguir con estos programas. Pero bueno, le mando un saludo a mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas. Muchísimas gracias por tus buenos deseos. Y vámonos ya a las asesorías ahora sí de lleno. Dice Carlos González que tiene una duda. El buró de crédito, en él presenta el domicilio y en otro aparece el nombre de la empresa. ¿Cómo obtiene esa información el buró de crédito? ¿Cómo es que el buró de crédito sabe dónde viven ustedes? ¿Cómo es que el buró de crédito sabe dónde trabajan ustedes? Es muy sencillo. Cuando nosotros solicitamos un crédito en cualquier institución financiera, pues nos van a pedir ciertos datos. Nos van a pedir muchas veces el nombre de la empresa donde laboramos, nos van a pedir nuestra dirección, por supuesto, nuestro nombre, números telefónicos, etcétera. Bueno, cuando nosotros aceptamos esos créditos, aceptamos también que toda esa información se comparta con las distintas sociedades de información crediticia que existen en México. En México, para las personas físicas, básicamente existen dos empresas, dos sociedades de información crediticia, que la más famosa es el Buró de Crédito, y otra que tiene menos fama, pero que también es muy importante, es Círculo de Crédito. Entonces, ustedes leen sus contratos, verán una cláusula que dice más o menos que ustedes autorizan a la institución financiera en cuestión con la que están solicitando el crédito a proporcionar toda esa información a las sociedades de información crediticia. Ustedes ya lo aceptaron y bueno, la empresa o el banco o con quien estén solicitando el crédito, pues simplemente comparte esa información. Por eso es que el Buró de Crédito mantiene al día sus bases de datos y por eso es que el Buró de Crédito tiene esa información. Lo mismo pasa cuando ustedes solicitan un crédito. También ustedes autorizan que esa información sobre ese crédito específicamente, en relación a sus pagos, si pagan puntuales, si no lo hacen, etcétera, el banco, por ejemplo, tiene autorización también por parte de ustedes a compartirla con las sociedades de información crediticia. Si ustedes solicitan un crédito, por supuesto, también están autorizando a esa empresa o al banco o donde están solicitando el crédito a que consulte su historial crediticio, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer la institución financiera donde están solicitando el crédito es, antes de prestarles nada, revisar su historial crediticio, ver cómo andan en el buró de crédito y si son aptos, pues les prestarán el dinero y si no, pues no. Básicamente así es como funciona, porque sí, mucha gente no lo sabe, mucha gente reclama, dice, es que el buró de crédito tiene información que yo nunca autoricé. No, al buró de crédito expresamente tú nunca le autorizaste nada, pero se lo autorizaste directamente a la institución financiera que al final del día es la que comparte la información con el buró de crédito. Entonces hay que checar muy bien si nosotros no queremos que nuestra información esté en manos de sociedades de información crediticia como es el buró de crédito, pues lo mejor es no aceptar los créditos, porque todos, absolutamente todos, los créditos que manejan las distintas instituciones financieras en el país contienen cláusulas similares donde autorizan este tipo de cuestiones y donde ustedes dan permiso para que esa información sea compartida con estas sociedades de información crediticia. Bueno, dice Claudia Hernández que se afilió con nosotros para una negociación express y la verdad agradece mucho nuestro apoyo, ya liquidó su deuda. ¡Hombre, felicidades! Lástima que nuestros efectos de sonido estén fallando. Tenemos ya como 15 días que se mandó a arreglar el aparato, pero esperemos que nos lo entreguen ya pronto. Pero le va un aplauso a Claudia Hernández, por supuesto, de parte de todas las personas que conformamos la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ahí tienes, Claudia. Sí, sí servimos, sí funcionamos. Somos expertos en la materia. Me da muchísimo gusto que te hayamos sido de utilidad y que hayas pagado tu deuda. Me gustaría, Claudia, a ver si no es molestia, que nos compartas un poquito más con quién tenías la deuda. ¿Era con un banco, una financiera? ¿Con quién? ¿A quién le debías? ¿Y cuánto debías? ¿Y finalmente qué? ¿Con cuánto liquidaste la deuda? Esto es muy importante porque este tipo de testimonios incentivan, motivan a la gente que dice, híjole, es que yo tengo una deuda de, perdonen ustedes, de X cantidad de dinero, de miles de pesos. Y no encuentro la salida, ¿qué es lo que voy a hacer? Y entonces casos como el tuyo, Claudia, donde la gente puede escuchar referencias de éxito, personas que han liquidado sus deudas, pues les ayudas a nivel emocional, a nivel psicológico, les ayudas porque les demuestras que sí hay opciones, que sí hay salida, que sí se puede lograr negociar una deuda y liquidarla bajo las mejores condiciones, por supuesto, para el deudor, que es lo que aquí vamos a buscar siempre. Nuestro principal objetivo es, cuando representamos a uno de ustedes, buscar el máximo beneficio para ustedes. Siempre. Que ustedes paguen lo menos posible, que ustedes paguen en el plazo que ustedes necesitan, en las condiciones favorables o más favorables en lo general para todos ustedes. Entonces, si ustedes tienen una deuda y no saben cómo pagarla, acérquense a nosotros. De verdad, les aseguro que encontrarán una solución, una opción efectiva, porque aquí no agitamos varitas mágicas y solucionamos las cosas. Eso es mentira, eso no pasa. Pero sí tenemos estrategias muy bien diseñadas, ya comprobadas por muchos años, que demuestran su efectividad, que demuestran que sí, realmente sí, les van a ayudar a resolver su problema. Bueno, muchas felicidades a Claudia, ojalá nos pueda compartir esa información. Dice Elena Chávez, que nos manda saludos, que tiene un préstamo con Provident. Aún no se vence el plazo, pero va atrasada con pagos. Llaman casi diario y le exigen pagar ya su cuenta en su totalidad. Si no lo hace, pasará a su cuenta a abogados y pagará intereses. Su pregunta es si se puede cobrar intereses sobre intereses, ya que pagará lo doble de lo que le prestaron, y si no paga a tiempo, le cobrarán más intereses. Mira, Elena, es muy sencillo. Básicamente, todos los intereses que tú tienes la obligación de pagar vienen estipulados en tu contrato. ¿Por qué? Porque muchas veces los cobradores les llaman a todos ustedes y les dicen, no, si no paga hoy, su deuda de 7 mil pesos se va a ir a 14 mil mañana, por los intereses, dicen. Pero bueno, ¿de dónde sacan esos intereses, no? ¿En qué momento se pactó una tasa de interés de ese tamaño? Entonces, lo importante aquí, mi estimada Elena, y eso va para todos ustedes también, es que lean sus contratos, vean bien, verifiquen las cláusulas, sobre todo lo referente a las tasas de interés, que básicamente son dos tipos diferentes de tasa de interés en estos créditos. Una que es la tasa de interés ordinaria. La tasa de interés ordinaria básicamente es la ganancia que le vamos a dejar a la institución financiera que nos está prestando el dinero. Por ejemplo, si nos prestan 10 mil pesos y la tasa de interés ordinaria es del 20%, pues entonces nosotros vamos a pagar 12 mil pesos. Esto quiere decir que 2 mil pesos son la ganancia de esa institución financiera que nos prestó el dinero, y le hagamos como le hagamos, se le tienen que pagar, porque al final del día, pues es un negocio, ¿no? A eso se dedica. Nos está prestando dinero, tiene que recibir una ganancia por ese préstamo. Luego vienen los intereses moratorios. Los intereses moratorios son los que se generan cuando nosotros no pagamos en tiempo y forma un préstamo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos que pagar cada mes cierta cantidad y no lo hacemos? Bueno, que en ese momento, automáticamente, comenzamos a generar esos intereses moratorios. Las tasas de interés varían dependiendo del tipo de acreedor, dependiendo del tipo de crédito, etcétera. Lo que tienen ustedes que hacer es simplemente leer su contrato. Y ahí dice, tasa de interés ordinaria del 24, 37, 45, no sé, del tantos por ciento. Tasa de interés moratoria del X o Y igual tantos por ciento. Ya con eso ustedes pueden sacar su calculadora y decir, bueno, me he atrasado tantos meses por el tanto por ciento de interés, entonces yo lo que realmente debo es esto, no lo que me dice el cobrador mentiroso, que trata de asustarme inflando cantidades, diciendo que ya debo pues muchísimo dinero, cuando la realidad es otra, porque ustedes están obligados únicamente a pagar lo que se estipula en ese contrato, las tasas de interés que vienen pactadas ahí. Ahora, algo muy importante, todos los contratos se pueden negociar, absolutamente todos. Se pueden negociar si ustedes, por alguna situación, ya no pueden pagar sus créditos de acuerdo a lo estipulado en el contrato que firmaron, pues a eso nos dedicamos nosotros, a renegociar esos contratos, decir, bueno, la señora Elena Chávez ya no va a poder pagarte bajo estos preceptos, los que habían pactado en el contrato original. ¿Por qué? Porque se enfermó, porque perdió su empleo, porque sus ventas bajaron, por lo que sea. Necesita que le renegocies esas cláusulas, se le renegocien los intereses, bajen esos intereses, baje el monto total de la deuda para que te pueda pagar. De otra forma, no te va a poder pagar. Entonces, se hace una negociación, el acreedor nos hace un ofrecimiento. Ahorita, por ejemplo, vamos a hablar del caso de Claudia Hernández para que se hagan una idea. Y entonces ustedes ya no pagan tanto de dinero. Pero es algo muy importante. Esto aplica únicamente para personas que realmente ya no puedan pagar, ¿sí? Porque hemos detectado que se acercan personas que sí tienen solvencia, que sí pueden pagar, pero que buscan ese beneficio. Ahí no se vale, ¿no? Hay que ser honestos. Si ustedes pueden pagar sus deudas de acuerdo al estipulado en el contrato que pactaron originalmente, páguenlo así. Va a ser lo mejor. Van a tener un buen historial crediticio. Es lo más honesto que pueden hacer. Y cuando ustedes necesiten un crédito en el futuro, seguro les van a prestar dinero. Este tipo de acciones, la renegociación de un contrato para pagar una deuda, aplica únicamente para personas que realmente ya no pueden pagar, para personas que, como dije hace un momento, bueno, perdieron su empleo, sus ventas bajaron, algo pasó que ya no les permite pagar sus deudas. Entonces, ¿cuándo se aplica la renegociación? ¿Sí? Para poder quedar muy claros en esto y que no se confundan y digan, ah, perfecto, pues yo pedí 100 mil pesos, los puedo pagar, pero no me da la gana, quiero que pagar menos. Todo el mundo queremos pagar menos. Pero si tenemos la solvencia, pues paguen bien, paguen como quedaron, y si no, hay opciones, claro que las hay. Bueno, vamos a leer el caso de Claudia Hernández, una persona a la que se acercó a nosotros para negociarle una deuda. Aquí dice que tenía su deuda con Banorte, un poco más de 46,770 pesos, nos comenta. La liquidó con 4,700 el viernes de la semana pasada. Ya solamente espera el tiempo para solicitar en su sucursal su estado de cuenta en ceros. Agradece de manera muy especial a Neftalí Flores, quien la ha asesorado. Nos manda un saludo. Perfecto, mi estimada Claudia. Es lo que yo les decía. Todos los contratos, cuando hablamos, por ejemplo, de créditos, de préstamos, de financiamientos, todos se pueden negociar nuevamente. Pero debe haber causas importantes que demuestren esa necesidad de que ustedes requieren forzosamente de esa renegociación de las condiciones, de los términos de sus contratos, para pagar menos. ¿Por qué? Porque ya no pueden pagar de otra forma. Ahí es cuando aplica, por ejemplo, casos como el de Claudia, donde sí podemos ayudarles, donde sí es factible lograr un muy buen descuento. De 46,770 pagó 4,700. Esto es el 10% de lo que debía. Muchas felicitaciones, Claudia. Te agradezco muchísimo que nos compartas esta información porque, te decía yo hace un rato, le sirve a otras personas que tienen problemas similares al tuyo para que vean que realmente hay una salida, hay una solución. Le mando saludos a todas las personas que nos interesan en este momento. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, vamos a ver de este lado, porque el chat de la estación nos requiere. Les recuerdo que nos pueden escuchar también en www.radiodd.org, www.radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio. Algo muy importante es de irnos al portal de la estación. Les recuerdo a nuestros amigos de la zona de Coacalco, Ecatepec, Tultepec, todo eso, esa zona del Estado de México, que ya tenemos una oficina abierta en esa zona, en el Estado de México, en Coacalco. Llamen a nuestras oficinas, ahí les podemos dar todos los datos para que puedan acudir directamente a esta oficina de Coacalco, que está recién inaugurada. Les mando un saludo a todas las personas que laboran por allá y aquí estamos al pendiente. Bueno, dice Carlos Alberto nos dice que tiene un crédito de autofinanciamiento. Dejó de pagar en diciembre del 2017. Lleva años con el crédito, pero se le dificulta pagar mensualmente. Cuando puede, paga el monto que comenta que debe en el momento. ¿Lo pueden demandar o embargar? Dejó de pagar hace un año. Ah, ya no entendí. ¿Dejaste de pagar en diciembre de 2017 o dejaste de pagar hace un año? Dice, nos repite el mensaje. Aquí, mi estimado Carlos, necesito que seas claro, ¿no? Porque aquí nos comentas primero que dejaste de pagar en diciembre de 2017. Estamos hablando de 4 meses. Y abajo nos pones que hace un año. Es una diferencia importante de tiempo, ¿no? Sobre todo en cuanto a riesgos de demanda. ¿Te pueden demandar? Sí, claro que pueden. ¿Te pueden embargar? Por supuesto que pueden. Sobre todo porque existe un bien que garantiza el préstamo, en este caso el coche. Es lo que está garantizando el préstamo, el financiamiento que te otorgaron. Entonces hay que ver bien cómo va el asunto, si existe opción, ver la manera de negociar la deuda para que la puedas pagar. Y sobre todo, se los digo siempre, sobre todo cuando hablamos de créditos automotrices, ver qué tan conveniente resulta para ti conservar la unidad. ¿Por qué? Los coches se deprecian muchísimo, sobre todo en el mercado actual. Uno rueda un carro de la agencia, aunque sea nuevecito, y ya perdió el 20 o el 30% de su valor en el mercado. Y conforme pasa el tiempo, pues ese coche va perdiendo cada vez más y más y más su valor. Entonces llega un punto, muchas veces, cuando se trata de autofinanciamientos, en los que la deuda es mayor al valor comercial del carro. Entonces ahí no conviene que te lo quedes. Porque aunque vendieses el coche, aún seguirías debiendo dinero. En ese caso, nuestro consejo es, créanlo o no, es lo mejor que pueden hacer financieramente hablando, pues dejar que embarguen el carro, que se lo lleven, que quede liquidada la deuda y ustedes a seguir adelante. Mucha gente se aferra, dice, no, yo quiero conservar el coche. Bueno, les ayudamos. Pero si el coche vale 150 mil pesos en el mercado actual y la deuda es de 220 mil, pues están tirando a la basura 70 mil pesos, ¿me entienden? Entonces es cuando les damos el consejo. Nosotros no podemos obligarlos a nada, por supuesto. Pero les decimos, mira, si te quedas con el carro, vas a perder dinero. Si se los das, si haces la dación o esperamos al embargo, pues liquida la deuda. Ya no tienes deuda. Ya puedes seguir con tu vida y después te compras otro coche. Entendemos que a veces es también una cuestión de orgullo. Es una cuestión que incluso llega a nivel psicológico. No queremos perder. Pero a veces hay que perder para ganar, de verdad, se los juro. Entonces, estimado Carlos Alberto, a ver si nos puedes platicar un poquito más, darnos más detalles de cómo está el asunto en cuanto al coche. Sería muy importante, sobre todo el valor comercial, más o menos en cuánto anda tu carro en el mercado actual y cuánto dinero debes, ¿no? Ahí ya podemos decirte si te conviene, no te conviene conservar la unidad. Y ya después, bueno, a ver si se negocia o se hace la dación o nos esperamos. Si ya te demandaron, pues esperar el embargo. Y ya durante el juicio, bueno, pues que quede finiquitado el asunto con el carro y punto. Se acabó, ¿no? Bueno, le mando un saludo a mi queridísimo amigo Josué Venegas. Mi amigo Josué Venegas, uno de los directivos de nuestra área jurídica aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Le recuerdo también que tenemos un servicio muy similar para todas las personas que tienen problemas legales de cualquier índole. Por muchos años, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor tiene ya casi 10 años de existir. En septiembre cumplimos 10 años. Por muchos años, muchas personas se acercaban a nosotros y nos decían, oiga, su abogado no me podrá ayudar con un intestado o su abogado no me podrá ayudar con un divorcio o con algún problema legal que no tiene que ver con deudas, pero que por la confianza que generaron nuestros abogados al llevar su asunto de deudas, pues les gustaría que también llevasen sus asuntos. Por políticas de la organización, para no descuidar a la gente que estamos representando, pues por mucho tiempo no lo hacíamos. Les decíamos que era imposible porque nuestros abogados se dedican únicamente a llevar los asuntos de la organización. Pero, tomando en cuenta todas estas solicitudes, decidimos hace un año crear la Organización Nacional de la Defensa del Ciudadano, que tiene su propio equipo de abogados y que trabaja bajo un esquema social muy similar al de nosotros, para que cualquiera de ustedes pueda tener un abogado particular a un costo muy, muy bajo, pagando una fracción de lo que le pagarían a un abogado particular. Ustedes pueden tener un profesional que les lleve su asunto. Entonces acérquense a la Organización Nacional de la Defensa del Ciudadano, www.defensadelciudadano.org, parte de Defensa del Deudor, para que vean que hay confianza, que de verdad les vamos a ayudar y van a encontrar una solución a su problema legal, sea cual sea. www.defensadelciudadano.org defensadelciudadano.org. Dice Luis Guillermo Yáñez que su nombre es Luis Guillermo, que el motivo de su consulta es porque el día viernes le embargaron su coche, ya que tenía una deuda con la financiera, su auto de una mensualidad más un mes anterior. El vehículo se lo llevaron en grúa, ya que estaba estacionado en la vía pública y no avisaron que se lo llevarían. Solo dejaron una hoja sin sellos ni firmas en el buzón, en donde mencionan la cláusula del contrato, que si se atrasa con dos mensualidades, el contrato se rescindía. El día de hoy se comunica con la financiera mencionándole que en el contrato estipula que solo le pueden devolver el vehículo si hace el pago total. Esto que hicieron es ilegal, ellos no se pueden llevar el carro sin una orden judicial, ¿eh? Aquí lo que pasó con nuestro amigo Luis Guillermo no fue un embargo. Estos abusivos de la financiera vieron el carro estacionado y se lo llevaron, pero ellos no pueden hacer eso, por mucho que lo diga el contrato, ellos no pueden llevarse el carro así nada más, sin un mandato judicial, sin que exista un proceso judicial, una demanda mercantil en contra del deudor y que el juez determine que debe haber un embargo de bienes para garantizar el pago de la deuda. En este caso, pues el embargo sería sobre el bien que garantiza el financiamiento, que sería el coche, ¿no? Todo lo que hicieron estuvo muy mal, mi estimado Luis Guillermo. Llámanos por teléfono, si eres tan amable. Ahorita te voy a dar oportunidad de que vayas por lápiz y papel. Lo mismo va para todos ustedes. Les voy a pasar nuestros datos de contacto para que nos puedan llamar. Y Luis, por favor, llámanos para platicar contigo y ver de qué forma te podemos ayudar para que, pues una de dos, recuperes el carro, porque aquí nos pones que todavía te faltan 240 mil pesos por pagar. O si el valor comercial del carro es menor, bueno, pues hay que buscar ese asunto, no hacer la dación formal para que después no te salgan con que les debes una diferencia y que te quieran cobrar más adelante, ¿sí? Eso es muy importante. Abusados con eso, porque mucha gente dice, ah, pues ya hice la dación, ya no debo, no. Sigues debiendo muy posiblemente, hay que checar, hay que hacer cuentas. Dice Carlos González, una buena pregunta que yo creo que muchos de ustedes se hacen. Cuando se habla de tarjetas de crédito, préstamos de nómina, ¿te pueden embargar tu casa? Bueno, sí pueden, siempre y cuando el monto adeudado sea muy alto. Vamos a entender lo siguiente. La ley señala que existe un tope máximo para que pueda haber un embargo de bienes, para evitar precisamente abusos, que por ejemplo, que por una deuda de 30 mil pesos les quieran embargar una casa, pues no se puede. Porque imagínense nada más qué abuso tan grande sería que ustedes pierdan un inmueble por una deuda de 30 mil pesos. Entonces, la deuda estipula un tope máximo de hasta 3 veces el monto adeudado. Entonces, si ustedes deben 30 mil pesos, lo más que les podrían embargar en bienes serían 90 mil pesos, ni un centavo más. Cuando hablamos de una casa, por ejemplo, para que les puedan embargar una casa de 1 millón de pesos, su deuda tendría que ser de al menos unos 350 mil pesos en una sola cuenta. ¿Sí? Ahí sí podría ser que se señale el bien, pero aún así, aún con el bien señalado y embargado y todo el asunto, durante el juicio se puede destrabar el embargo, sin ningún problema. Entonces, ¿de qué se puede, mi estimado Carlos? Sí, sí se puede, por supuesto, no existe ningún impedimento legal para que eso suceda, salvo el asunto del monto adeudado. Si la deuda de una tarjeta de crédito es de 60 mil pesos y la casa vale 2 millones, pues no, bajo ninguna circunstancia podrían embargar la casa. Podrían embargar bienes muebles. Los bienes muebles son todas las cosas que se pueden mover del lugar. Estamos hablando de computadoras, de motocicletas, de automóviles, de bicicletas, de televisores, de equipos de sonido, de joyería. Cualquier cosa que se puede mover es un bien mueble. Su nombre lo define así. Los bienes inmuebles, bueno, pues son los terrenos, los departamentos. Ay, se cortó de este lado. Los terrenos, los departamentos, las casas, hasta un árbol se puede considerar, si es que tiene algún valor, un bien inmueble, porque no se puede mover del lugar donde se encuentra, ¿sí? Entonces, así podemos diferenciar este tipo de cuestiones. Y en cuanto al monto adeudado, como les dije, el monto máximo para que pueda haber un embargo es hasta por 3 veces el monto demandado, ¿sí? No más. Dice Kikis RC que si tendría muchos problemas y no contesta ninguna llamada y solamente espera un descuento por escrito. Mi estimada Kikis, primero, ¿estás afiliada con nosotros? Si estás afiliada con nosotros, definitivamente ya no contestes esas llamadas. Nada más, contéstales una vez, dales el número telefónico que te asignamos para eso. A todas las personas que estamos representando legalmente, se les asigna un número telefónico para que los de cobranza llamen a ese número y ya no les llamen a ustedes. Entonces ya nosotros nos encargamos de atender esas llamadas. Como ya las estamos atendiendo nosotros, pues ya no es necesario, Kikis, que tú contestes llamada alguna. Ya les diste el número, ya no les contestes y nosotros nos encargamos de todo el asunto. Para eso te estamos representando. En caso de que no estés afiliada, nuestro consejo es que contestes al menos una vez a la quincena. Digo, no tienes que contestar las 20 veces que te llaman al día bajo ninguna circunstancia. Contéstales una vez a la quincena, ve qué es lo que te ofrecen. Así se demuestra que tienes esa intención, que no estás evadiendo, que buscas opciones. Porque si les dejas de contestar definitivamente, lo que van a hacer es que te van a poner ahí en el reporte como ilocalizable. Y el banco puede asumir que a lo mejor no quieres pagar y entonces podría iniciar alguna acción legal para recuperar el dinero que se le adeuda. Entonces siempre se tiene que ver esa buena disposición, ese deseo de llegar a un acuerdo. Digo, bajo ninguna circunstancia, repito, tenemos que contestar todas las llamadas que nos hacen. Claro que no, es muy desgastante, es agotador. Pero sí, una vez a la quincena, tomar un día definido, los días 15 y los días 30 o los días 12 y los días 22, no sé, como ustedes prefieran, y contestar. Decir, sí, a ver, ¿qué necesitas? No, pues es que usted debe, pague, bueno, ¿qué me ofreces? No, no hay nada, bueno, entonces muchas gracias, cuando tengas algo más, platicamos. No, pues le tenemos un ofrecimiento, ah, bueno, me gustaría que me lo envíes por escrito para analizarlo, o sea, tratar de negociar. Y ver de qué forma llegar a liquidar la deuda. Entonces, Kiki, si estás afiliada, ya no les contestes, dales el número que te dimos para eso, y ya, descansa, y si no estás afiliada, bueno, pues sí contesta, pero una vez a la quincena, no pasa nada. Dice José Luis Pérez que si es legal que le estén descontando de su tarjeta de débito el departamento de cobranzas. Depende, puede ser bajo dos situaciones diferentes. Una, que existe un embargo, un mandato judicial para que de esa cuenta se te descuente algún porcentaje, por una deuda que tuviste, te demandó el banco y el juez dictaminó que sí, se podía embargar un porcentaje del dinero que tienes tú en esa cuenta. Entonces sí, perfectamente legal, por supuesto que te estén cobrando de esa forma. La otra es que sea una deuda que tienes con el mismo banco, ¿sí? Lo que hablábamos hace un rato, al principio del programa, los contratos. Esos contratos son fundamentales y lamentablemente muchos de ustedes no los leen, es la verdad. Una de las cláusulas que vienen prácticamente todos los contratos de los bancos, de las financieras, etcétera, es que si ustedes tienen una deuda con ese acreedor en particular, el acreedor, el banco, por ejemplo, se va a poder cobrar a lo chino, así literal, se va a poder cobrar a lo chino de cualquier cuenta que maneje ese mismo banco con ustedes. Por ejemplo, si ustedes le deben a Banamex una tarjeta de crédito y con Banamex tienen ahí su nómina y no le pagan al banco la tarjeta de crédito, ustedes mismos le dieron permiso a Banamex de que se cobre a lo chino de esa cuenta. Entonces les cae su sueldo ahí. Automáticamente, en cuanto su sueldo ingresa en esa cuenta, pierde la denominación de su sueldo. Ya no lo protege la Ley Federal del Trabajo. Automáticamente se convierte en un dinero común y corriente que ustedes aceptaron se guardase ahí en ese banco. Una cuenta común y corriente de ahorros o de cheques con un dinero común y corriente. Entonces, como le dieron permiso al banco a cobrarse de ahí si ustedes no pagaban en tiempo y forma, lo que hace el banco con la mano en la cintura es sacar su dinero de ahí. Así de fácil. Entonces, eso es lo que podría estar pasando. Si no está ocurriendo de esa forma, mi estimado José Luis, no sería legal. Pero si está ocurriendo bajo el asunto de un mandato judicial por una demanda mercantil en tu contra, sí es legal. O si es un asunto con el mismo banco con el que tienes la deuda, también es perfectamente legal. Y lo peor es que tú les diste permiso. Entonces, importantísimo que lean sus contratos. Dice Luis Grijalva, ¿se puede afiliar a la defensa del ciudadano sin que se necesite de momento? Claro que sí. Por supuesto que es posible, mi estimado Luis Grijalva, que te afilies a la Organización Nacional de la Defensa del Ciudadano, que ahí depende del asunto, ¿no? Pero sí, sí podemos ayudarte sin ningún problema. Dice, digo, lo que menos queremos es que pagues dinero sin que necesites pagarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar tu caso y vamos a ver qué tan viable es que tengas algún problema legal al mediano plazo o al corto plazo. Si no hay ninguna necesidad, pues, ¿para qué te afilias? Con asesorías y que nos preguntes y todo, sales adelante. Si ya valoramos que sí existe un riesgo potencial por alguna situación que vengas arrastrando por ahí, bueno, pues, entonces sí te diríamos, sabes que sí, afíliate para que cuando llegue la demanda ya estés protegido. Básicamente, nosotros, entiendan ustedes, esto es muy importante. Somos una sociedad civil sin fines de lucro. Nosotros no somos una empresa que trate de hacer negocio con ustedes. Nosotros lo que buscamos es hacer un cambio, beneficiar al ciudadano. Así es como nació la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Por supuesto, es obvio, necesitamos recursos para poder operar porque nadie nos da nada, ni instituciones gubernamentales o privadas. Funcionamos únicamente por las cuotas mensuales que nos pagan nuestros afiliados. Pero a nadie le cobramos si no hay necesidad. muchas personas nos lo han dicho, pero están locos, ¿por qué no le cobran a todos? Porque no estaría bien. Durante todos estos años nos hemos manejado de una forma honesta, nos hemos manejado bajo preceptos muy, muy estrictos en ese sentido para poder seguir trabajando como lo hemos hecho hasta la fecha. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, que no hay riesgo de demanda por sus deudas, pues no les vamos a decir que nos paguen. ¿Para qué nos van a pagar si no lo van a necesitar? Con puras asesorías, sin costo alguno, resuelven su problema y siguen adelante con sus vidas. Solamente vamos a recomendar la afiliación a la defensa del deudor o a la defensa del ciudadano cuando veamos que realmente hay un riesgo, ¿no? Que la deuda es muy alta, por ejemplo. Ah, pues a este señor, si es posible que lo demanden, a él sí le conviene afiliarse para que si lo demandan dentro de 2 meses ya esté protegido completamente. Así es como operamos. Dice Elena Torres que fue aval en una caja por la cantidad de 100 mil pesos. Ahora le cobran 140 mil. Que liquida con 85 mil, les ofreció 75 mil y se abonó ya como 70 mil pesos. La persona de la que fue aval está muy enferma y no puede pagar y no está en esta ciudad. Bueno, mi estimada Elena, es muy noble lo que estás haciendo, de verdad te felicito. Pide por todo por escrito. Cualquier convenio, cualquier modificación del contrato que se haga, cualquier renegociación, tiene que estar respaldada por escrito para que si el día de mañana que tú ya pagaste, te dicen que no, que todavía debes, tú puedas demostrar que se negociaron las cláusulas del contrato original y que se pactaron cláusulas nuevas donde el monto a pagar iba a ser menor, etcétera. Entonces, bien importante, y esto va para todos también, si ustedes van a llevar su negociación solitos, siempre, siempre, siempre que sea todo por escrito. Es fundamental que les manden el escrito, y no es cualquier escrito, no es cualquier carta, porque estamos hablando de un documento que va a sustituir los términos y las condiciones que tenían en su contrato original con su acreedor. Entonces, es un documento que tiene que estar perfectamente bien elaborado en cuanto a su clausulado. Nosotros les podemos ayudar con la revisión de sus documentos sin costo alguno, no importa que no estén afiliados con nosotros. Y luego hay que verificar el descuento nuevamente con el acreedor. Ese es el ABC de la negociación. Todo por escrito, que esté bien realizado ese escrito y verificar el descuento con el acreedor para confirmar que sea un descuento real, porque por muy bien escrito que esté el documento, si el acreedor no sabe que existe un descuento, pues más adelante nos va a seguir cobrando. Entonces es muy importante que se haga de esta forma. A nuestros amigos afiliados, a la gente que estamos representando, pues no tienen nada de qué preocuparse. Nosotros nos encargamos de absolutamente todo eso. Dice Luis Grijalva que ya está afiliado y cuando les ofrece los números que nosotros le dimos, no se los quieren aceptar. ¿Cómo le hace? Tú dáselos y ya, mira, es algo bien, bien sencillo. Todos los cobradores se manejan bajo ciertos protocolos muy estrictos que son los mismos para todos los despachos de cobranza. Uno de estos protocolos es que cualquier dato que tú les des lo van a apuntar, aunque te digan que no. Números telefónicos, nombres, direcciones, correos electrónicos, cualquier información que te puedan sacar, la van a apuntar, aunque ellos te digan que no. Todo lo que tienes que hacer es esto. Diles, mira, ya no te voy a poder atender en este número, pero te voy a atender en este otro. No, que no se puede. Bueno, pues, como quieras, yo ya te avisé. Y deja de contestarles. Ya no les contestes para nada. Y verás cómo nos van a empezar a llamar a nosotros. Así de sencillo. No existe una ley que los obligue, pero el cobrador no tiene mucho tiempo que perder. Entonces, si ve que a ti ya no te encuentra en el teléfono original que tenía, pues va a ver decir, ah, pues ya me dio este otro, ahí voy a llamar y acá nosotros lo vamos a atender siempre. Digo, no nos va a poder amenazar, ni nos va a poder asustar, ni mucho menos. Muchos cobradores se enojan, bueno, no nos interesa. Pero el punto aquí es que tú ya no les contestes, porque si tú le sigues contestando, te van a seguir llamando. Entonces, simplemente dales el número y ya. Olvídalos, bloquéalos, deja de contestar, haz lo que sea necesario para que ya no te molesten y verás que funciona bastante bien. ¿Sí? Ah, caray, esto se reinició solo. Vamos a esperar un poquito. Ahí abrió. Perdonen ustedes, de pronto se reiniciaron las páginas. Dice Alma Cueva que tiene aún 2 deudas con Bancomer que vendió a su nuevo acreedor Tierras del Silencio. Tierras del Silencio está muy fuerte comprando las cuentas de Bancomer, ¿eh? Muy, muy, muy fuerte. Ha comprado literalmente miles de cuentas en lo que va de este año nada más. Bueno, tienen el mismo sistema de cobranza, aunque le piden más del doble que al banco para liquidar la deuda. Ya consiguió un trabajo en Querétaro. Puede embargar si no hay nadie en el domicilio en el Distrito Federal. Es jubilada y busca tener un ingreso y tuvo oportunidad en Querétaro. La deuda es de 300 mil pesos, aunque ellos le dicen que ya debe 800 mil. Liquidó con quita y ayuda de defensa del deudor sus otras deudas, pero le quedan esas que eran de Bancomer. Alma Cueva, si sigues afiliada con nosotros, no te preocupes por el embargo. ya sea en tu domicilio antiguo o en tu domicilio nuevo, nosotros lo paramos, ¿sí? Aunque te demanden y te quieran embargar, nosotros te aseguramos que no te embargan nada. Tenemos 9 años trabajando, casi 10. Hemos ayudado a miles y miles y miles de personas y en todo este tiempo no han embargado a uno solo de nuestros representados. Así. Han llegado a querer ejecutar, ha llegado el actuario con cargadores y todo el asunto y no se han llevado ni un lápiz de la casa del demandado porque nosotros, pues, sabemos bien cómo funciona esto y tenemos nuestras estrategias para parar ese tipo de acciones legales que simplemente te emplacen y se retiren y todas tus cosas se queden ahí en tu casa y ya nosotros nos encargamos de la defensa. Precisamente ahorita estamos comenzando una defensa en Saltillo de una persona que le debía a Bancomer, que fue demandada apenas la semana pasada. La querían embargar, querían ejecutar el embargo, ahí mismo lo paramos, de su casa no se llevaron nada, absolutamente nada, y ahorita ya el día de hoy se está presentando la contestación de la demanda, vamos a comenzar con la defensa, entonces pues realmente tú ya estás representada y es algo que digo con modestia aparte, por uno de los mejores equipos en materia mercantil de todo el país, con muchísima experiencia. A nivel de cancha, nada de conocimientos empíricos o nada más de lo que me platicaron, ¿no? Gente que ha llevado muchísimos juicios, que hemos negociado en juzgados, que se ha llegado a acuerdos, o sea, sabemos muy bien lo que hacemos. Entonces, no te preocupes, mi estimada Alma Cueva, la deuda es alta, pero aquí nosotros te ayudamos. Elena Chávez y Elena Torres nos preguntan que cómo se pueden afiliar a la organización. Ahorita les voy a dar nuestros datos de contacto porque ya casi acaba el programa, para que nos puedan llamar, nos puedan mandar un correo o si nos quieren visitar en nuestras oficinas, con mucho gusto les podemos ayudar. Les recuerdo que nuestros servicios son a nivel nacional, ¿sí? No importa si es con nuestra oficina Coacalco, nuestra oficina central aquí en la Ciudad de México, nuestra oficina en Bajío. Nuestros servicios cubren toda la República Mexicana, ¿sí? Entonces ustedes nos pueden llamar con toda confianza y con mucho gusto les podremos ayudar. Para que ubiquen nuestras oficinas, ingresen a www.defensadeldeudor.org, defensadeldeudor.org, y ahí viene una sección de contacto para que vean nuestros datos precisamente de contacto. Mientras les doy algunos de nuestros números telefónicos. La LADA aquí a la Ciudad de México, 0155-0155, teléfono 5594-5514, ese es uno, 5594-5453, ese es otro. Finalmente, 5594-5491, ¿sí? Ahí nos pueden llamar por teléfono, correo electrónico, contacto, @, triple D de dedo, o sea, @ DDDM de Miguel X punto org. Va de nuevo, contacto @ DDDMX punto org de organización. Ahí nos pueden mandar correo también. De todas formas, acabando el programa, quien así lo haya solicitado, pues le podemos mandar con mucho gusto estos datos de contacto para que nos puedan contactar y nos platiquen su problema. Dice Alma Cueva que estuvo afiliada y estaba viendo con su asesora la reactivación. Le falta actualizar su reporte. Ah, pues afíliate, por favor, porque si no estás afiliada, no te podemos ayudar. Afíliate, reactiva tu contrato si es posible para que no pagues la afiliación nuevamente. Y con mucho gusto, ya a partir de este momento, nosotros te estaremos representando. No importa si es Tierras del Silencio, Bancomer o quien sea, nosotros nos encargamos de representarte en caso de demanda. Y si no llega la demanda, bueno, pues negociar la deuda para que puedas liquidar tus deudas bajo las mejores condiciones, que no pagues 800 mil pesos, están locos, ¿no? Que les pagues 50 mil y que digan que les fue bien. dice Alma Cueva que si se va a afiliar de nuevo con la asesoría de nosotros, liquidó 4 deudas. Perfecto, mi estimada Alma. Pues aquí estamos a tus órdenes. Córrele para que cuentes con nuestra protección, con nuestra ayuda y puedas estar tranquila. Que digas, pase lo que pase, yo ya cuento con la protección de los mejores en México en cuanto a situaciones de deuda se refiere. Dice Carlos González que el costo depende de la deuda, sí. Entre menor sea la deuda, menos pagas. Entre mayor sea la deuda, más pagas. Porque sería un poco injusto que le cobremos lo mismo a una persona que debe 50 mil pesos a una que debe 4 millones, ¿no? Pero aún así, te garantizo, te aseguro, pide la información, contáctanos. Te va a sorprender. Lo que cobramos nosotros son únicamente cuotas de recuperación, como les decía yo hace un rato. Nosotros no somos una empresa que busque un lucro, somos una asociación civil sin fines de lucro. Las cuotas que cobramos son únicamente por los servicios prestados, ¿no? Representación legal, líneas telefónicas, papelería, bueno, todo lo que se ocupa para poder ayudarles. Entonces, eso es, y les garantizo a cualquiera de ustedes, llámenos sin compromiso alguno, díganle, oye, ¿cuánto me cobrarían ustedes, los de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, por llevar mi asunto? Y les aseguro, mucha gente no nos lo cree, nos dice, no puede ser, esto es semanal lo que hay que pagar, no, es una mensualidad. Y se les hace algo sumamente económico. Afortunadamente hemos podido trabajar así a lo largo de estos 9 años. Realmente, desde que comenzamos a la fecha, hemos tratado, en la medida de lo posible, por supuesto, de no subir nuestros precios. Por eso es que no tenemos oficinas en todo el país, porque no las necesitamos y nos generaría un gasto. Gastos operativos, ¿no? Personal, renta, luz, teléfono, etcétera. Por eso es que buscamos simplificarnos lo más posible, ya que el 99% de las negociaciones se celebran aquí en la Ciudad de México. Entonces no tendría mucho sentido tener una oficina en Tijuana si las negociaciones las vamos a realizar hasta acá. Sería triangular nada más. Entonces aquí estamos a sus órdenes. Dice... Ay, ahí me movieron el asunto. Dice Manuel Alejandro Espinosa, que ya está afiliado con nosotros desde el mes de febrero. Estaban mandando sus fichas a otro correo y por eso no le respondíamos de confirmación de pago. Hoy apenas se dio cuenta y las envió correctamente, febrero, marzo y abril. Ya lo dimos de baja. No sabría decirte, pero lo más seguro es que no, mi estimado Manuel Alejandro. Lo más seguro es que no. De todas formas, mi consejo, porque yo no tengo la información de las cuentas aquí, de las personas afiliadas. Mi consejo es que nos llames, nos digas, oye, mira, soy Manuel Alejandro, mi número de contrato es este, y fíjate que tuve este problema, pero me gustaría saber cómo está, si sigo activo, si no estoy activo. En el remoto caso de que no estés activo, te reactivamos, no pasa nada. Y si sigues activo, bueno, pues ya se corrigió el error y puedes seguir mandando tus correos de pago sin ningún problema. Dice Mita Esperanza, que nos manda bendiciones. Van bendiciones de regreso, mi estimada Mita. Alma Cueva, no tienes nada que agradecer. Dice Juan Carlos Anaya, que los créditos siguen generando intereses en algún momento se congelan. Todos los créditos siguen generando intereses. Hay algunas instituciones financieras que llegan a congelar, entre comillas, algunas de sus cuentas. Personas que, por ejemplo, le debían 70 mil pesos a una tarjeta de crédito y de pronto se dan cuenta que ya no sube la deuda, que se mantienen esos 70 mil pesos. Pero eso no es garantía de que en los próximos meses de pronto vean y ya se libere la deuda o se recalcule la deuda con los intereses acumulados por ese tiempo. Entonces, mi consejo es que no se arriesguen. No hay ninguna ley que obligue al acreedor a congelar la deuda en ningún momento. Esto es por políticas, por decisión propia de cada acreedor, y aún así no hay garantía de que eso se mantenga. Entonces, mucho ojo con eso. Dice Elizabeth Alonso, que ojalá defendiéramos a los contribuyentes del SAT. En eso estamos. Muy pronto vamos a tener también esa opción. Juan Carlos Anaya, porque ya va a empezar a saldar dos deudas que tiene con nosotros, pero las cuentas grandes se van a volver impagables. Ah, en ese caso no te preocupes, mira. La deuda puede seguir creciendo, ¿sí? Pero nosotros vamos a tratar de negociar sobre lo que tú debías cuando dejaste de pagar, por ejemplo. Si tú debías una tarjeta por 100 mil pesos y por el tiempo que ha pasado la deuda ya va en 180 mil, no importa. Nosotros al momento de negociar vamos a decirle al banco, porque así hemos negociado siempre a lo largo de todos estos años. Cuando Juan Carlos te dejó de pagar, te debía 100 mil pesos. Y el banco nos va a decir, no, pero recalculando al momento de dejar de pagarlos, nos debía 120 mil. Ah, bueno, pues 120 mil pesos te debía. Queremos un descuento sobre ese monto. Entonces, los descuentos mínimos que nosotros buscamos son del 70%. Pero el promedio que conseguimos es del 80-85%. Entonces, si de 120 mil pesos tú pagas con un 85% de descuento, pues vas a pagar una fracción de lo que debías originalmente, y sin ningún problema la vas a poder liquidar. Entonces, tú no te preocupes por los intereses que se vayan acumulando. Así es como nosotros negociamos las deudas, precisamente por eso. Porque es imposible obligar al acreedor a que congele los intereses. Pero sí es posible negociar sobre el monto adeudado cuando dejaste de pagar, porque solamente así le vas a poder pagar. Es algo así como decirle al banco, mira, si no le ofreces un descuento sobre esta cantidad, simplemente no te va a poder pagar. Demándalo si quieres, nosotros lo vamos a defender. Entonces, ¿qué es lo que más le conviene al banco? Invertir en un juicio donde tú ya tienes una representación legal de primer nivel, donde seguramente vamos a terminar negociando bajo esas condiciones porque no hay de otra, o mejor dar el descuento de una vez. Pues lo que hace el 99.9% de las veces es, pues, dar el descuento de una vez. Así, de sencillo. Mucha gente dice, no, es que no puede ser. Bueno, es que así es. Así es como funciona. Lógicamente, para poder lograr eso, nos ha tomado muchísimo tiempo. No es algo que se pueda hacer así, de bote pronto. Han sido años de lucha, de demostrar que tenemos prestigio, que somos honestos, que la gente que se afilia con nosotros es gente que va a pagar. Todo eso lo toma en cuenta el banco. Nos costó muchísimo trabajo, de verdad. Pero ya lo logramos. Entonces, cuando el banco dice, ah, es de defensa del deudor, ah, perfecto, dale el descuento, porque pues es así, ¿no? Si no, ¿qué más podemos hacer? Y es cuando la gente dice, ah, perfecto, ya tengo el descuento, como el testimonio de hace un rato, ¿no? De 46 mil pagas 4,700. Así es de sencillo. Dice Alma Cuevas que le debía al banco 300 mil y le pedían 40. Al vender a Tierra del Silencio ellos querían 120, que obviamente no puede pagar. No te preocupes, lo bajamos a una cantidad que puedas pagar, mi estimada Alma Cuevas. Dice Juan Carlos Anaya que eso le da tranquilidad porque si no, nunca iba a salir de esto. No, sí, yo te entiendo, no, pero perfectamente bien. Por eso es que manejamos este sistema de información. Estos programas son precisamente para que todos ustedes, aparte de que resuelvan sus dudas generales en cuanto a las deudas que tienen, pues también entiendan bien cómo funcionamos nosotros, bajo qué parámetros negociamos, cuáles son nuestras estrategias, de qué forma les podemos ayudar, cómo los podemos defender, para que ustedes entiendan que están en muy buenas manos, de verdad. Miren, nosotros estamos regulados como cualquier prestador de servicios, aunque seamos una asociación civil, nosotros prestamos el servicio de representación legal. No importa que cobremos poquito, es un servicio que damos. Y estamos regulados por la Profeco. Si ustedes investigan, si ustedes entran al Buró Comercial, que es un buró donde aparecen todos los comercios, todos los prestadores de servicios que tienen algún problema, que tienen quejas, que tienen reclamaciones. Si ustedes investigan ahí, se darán cuenta que en todos estos años, y es algo de lo que nos orgullecemos muchísimo, tenemos cero reclamaciones, ni una sola, jamás. Y hemos representado a miles y miles y miles de personas, y al día de hoy no tenemos una sola reclamación. Después de 9 años. Y lo pueden checar ahorita mismo si ustedes quieren. Llamen a la Profeco, entren a su sitio web, entren al Buró Comercial, pongan Telcel, por ejemplo, van a ver todas las quejas que tiene Telcel. Luego pongan defensa del deudor, van a ver que no tenemos ni una sola. Y nosotros por octavo, ya por noveno año consecutivo, de hecho, tenemos el orgullo de portar en nuestros sitios web el sello de confianza de la Asociación Mexicana del Internet. Porque lo que les decía yo hace un rato, nuestros servicios principalmente por las distancias los ofrecemos por medios electrónicos, como esto que están escuchando ustedes. Entonces, es algo importante que ustedes encuentren algo que les genere confianza, que les dé certeza de lo que aquí les decimos es cierto. Entonces, lo que hace la Asociación Mexicana de la Internet es investigar, antes de otorgar este sello tan importante, investiga. Ve que nosotros realmente estemos cumpliendo con lo que ofrecemos, que la información que ustedes nos proporcionan esté bien protegida, que seamos una organización confiable. Y solamente así nos otorga ese sello. Ustedes le dan clic a ese sello y automáticamente les va a desplegar nuestro certificado electrónico, que como les dije, ya tenemos por noveno año consecutivo. ¿Para qué? Para que ustedes digan, ah, perfecto, entonces esta asociación realmente me va a poder ayudar, que es lo que buscamos. Dice Elena Torres que si tenemos oficinas en Guadalajara, claro que sí, si tenemos oficinas en Guadalajara, ahorita te pasamos los datos, acabando el programa, mi estimada Elena. Y bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Estamos iniciando una semana más, ya la segunda mitad de abril del año 2018. Les recuerdo que tenemos una cita este jueves, el próximo jueves, de 9 a 10 de la noche, asesoría totalmente en vivo, totalmente gratuita para todos ustedes para que puedan resolver sus problemas de deudas. Les deseo muy buen provecho, les deseo la mejor de las tardes y por aquí nos escucharemos próximo jueves de 9 a 10 de la noche, horario nocturno, deudas, dudas y soluciones. Muchas gracias a mi amigo y productor de estos programas, Aurilio, gracias también, y a todos ustedes nuevamente, gracias y hasta muy pronto.